pensé que era mejor así. Canto maestro. Capacito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina se reunió en San José de Costa Rica del 24 al 26 del corriente. En el encuentro se sostuvo como objetivo evaluar las acciones realizadas durante el último año y planificar las tareas por venir. Sonia Lezo, presidenta del Comité Regional de la IEAL y secretaria general de CETERA, dio inicio a la reunión con un informe de la presidencia a un año de su nombramiento en la 13 conferencia regional realizada en 2024. Ayer, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos Regional Capital y CETERA presentaron el seminario de formación docente. Participaron por Abuelas de Plaza de Mayo, Buscarita Roa, Charlie Pisoni, Manuel Goncalves Granada y compañeros de Hijos Regional Capital y la secretaria general de CETERA, Sonia Lezol. La CETERA expresa su repudio ante el grave hecho de violencia sufrido por una docente en la provincia de Neuquén. Exigimos a las autoridades provinciales el inmediato esclarecimiento de los hechos, el acompañamiento integral a la docente agredida y el fortalecimiento de políticas de resguardo y cuidado en todos los ámbitos escolares. CETERA expresa su profundo dolor por la partida del profesor Estanislao Antelo, comprometido educador y militante por la educación pública. Estanislao fue un ejemplo de entrega y compromiso con la docencia, con una trayectoria marcada por la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación y por su constante lucha por una escuela pública, popular y democrática. Un poco lo que nosotros hacemos es sospechar, investigar y tratar de pensar de otro modo. Pensar lo que uno ya piensa no exige ningún esfuerzo. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar mostrar otra cosa. Hasta siempre, compañero Estanislao Antelo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya permito que me invitan a seguir, yo los invito a que Tiza y Carbón. Tiza y... Maestros militantes. Por la memoria, la verdad y la justicia. La verdad y la justicia. La memoria, la verdad y la justicia. Un 30 de abril, Jorge Oscar Firmenich Sagrera, en 1976, en Capital Federal, y Raquel Ferrara Mena, en 1977, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Jorge Oscar Sagrera Firmenich y Raquel Ferrara Mena, docentes desaparecidos, durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. La memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Estamos lanzando un seminario de derechos humanos y además dos convenios de colaboración y de cooperación. Un convenio que tiene que ver con todo lo que hace a la colaboración mutua con las abuelas en la búsqueda de los nietos que nos faltan y de los hijos que nos faltan, y un trabajo de difusión en cada una de nuestras provincias, y el otro convenio que es un seminario por el que estamos muy orgullosas y orgullosos, muy contentos. Es un seminario que hemos dado en llamar Formación Docente en Derechos Humanos y Democracia, Rolas y Pañuelos, Pedagogía de la Memoria en las Escuelas. Y está destinada a jóvenes docentes, porque tiene que ver con algo que nosotros venimos conversando mucho con los organismos, con hijos, con abuelas, que tiene que ver con estos discursos de odio, con el racismo, con la xenofobia, con todo lo que nos viene pasando. Y entendemos que la escuela es el lugar más importante para defender la memoria, la verdad y la justicia. Así que estamos muy contentos. Yo le voy a pasar primero a Buscarita. Queridos amigos, primero que nada pediré disculpas por la ausencia de Estela, que no pudo venir. Todos saben que las abuelas apoyamos todo lo que tenga que ver con la educación y con todo lo que tenga que ver no solo con la educación, sino con la vida misma. Muchísimas gracias. Seminario de formación docente, Rondas y Pañuelos, Pedagogía de la Memoria desde las Escuelas, es una propuesta centrada en la defensa de los derechos humanos, la democracia y la construcción de una memoria colectiva desde el ámbito educativo. Entre otros conceptos, era lo que decía la secretaria general de CETERA, Sonia Lezo, junto a Buscarita Roa, de Abuelas de Plaza de Mayo. Se firmó hoy un convenio entre Madres, Hijos y CETERA de capacitación, formación de docentes en derechos humanos. Charlie, ¿qué significa este convenio, este seminario? Significa continuar un trabajo con la CETERA, un gremio que siempre estuvo acompañando al movimiento de derechos humanos, y significa también dar el debate y la discusión en momentos en que se pone en disputa lo sucedido en el pasado reciente por parte de los integrante del Gobierno Nacional. Creo que es un momento para que los y las docentes de todo el país puedan formarse, puedan de alguna manera aportar a esta transmisión que es necesaria hoy en día, sobre todo con los jóvenes, de ver qué sucedió en el pasado para que no se vuelva a repetir, pero también para discutir qué presente queremos. Y creo que este acto que se realizó hoy en CETERA tiene que ver con eso. Muchas gracias. De nada. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie, dentro de su lata la mata, crece desde el pie, crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. paisano catalano. Este 30 vamos a movilizarnos los estatales de ATE, estamos nucleados en la CETERA de los trabajadores, en vísperas al 1 de mayo, un día internacional de trabajo, con la expectativa de poder generar una articulación enorme que permita ponerle freno al ajuste de Javier Milei, a la deuda que contrae el gobierno de Milei, deuda que se va a perder en los mercados, plata que durante muchas generaciones vamos a tener que estar tratando de devolver. Se hipoteca día a día el futuro de nuestro pueblo y por eso es importante el marco de unidad, el marco de trabajo, el marco de articulación, el poder trabajar para que una Argentina pueda despegar de los gobiernos neocoloniales y volver a tener soberanía política, soberanía económica. Así que este 1 de mayo nos tienen que encontrar resistiendo en la calle junto a los trabajadores activos y los trabajadores no activos y ponerlo mejor, porque 6 millones de jubilados dependen de que podamos torcer el rumbo de la historia, 1,5 millones de pibes y pibas dependen de que podamos torcer el rumbo de la historia, miles de trabajadores del sector público, miles de trabajadores del sector privado necesitan de esta nueva articulación, así que un 1 de mayo lleno de mística, de emoción, de ganas de cambiar la realidad. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Mi chiamo Laura Tangherlini, sono giornalista di Rai News 24, che è un canale della Rai, dell'azienda televisiva pubblica italiana. Mi chiamo Laura Tangherlini e sono una periodista di Rai News 24 Horas, il canale di notizie della Rai, radio e televisione italiana. Vinieron a Argentina a cubrir desde Argentina cómo se vivía el fallecimiento de Francisco. Sí, sono venuta a raccontare come l'Argentina ha reagito alla morte di Papa Francesco. Ero stata qui già il mese scorso durante tutto il ricovero ospedaliero di Papa Francesco, quindi ero già stata a Buenos Aires. Sì, vine a contar cómo se reaccionó en Argentina a la muerte del Papa Francisco y llegué el mes pasado y estuve aquí durante toda la hospitalización del Papa Francisco. ¿Cómo se vivió en Italia la partida del Papa? In realtà non lo so perché io ero qui, però... In realtà non lo so perché io già stavo qua. No, è stata vissuta con grande attenzione. Noi nella televisione italiana ha dedicato ampio spazio alla notizia. La nostra visione è che la televisione italiana le ha dedicato enormi spazi alla notizia. Quindi siamo venuti molti inviati qui a Buenos Aires. E tutti i telegiornali hanno cambiato la programmazione, anche altri canali non di notizie. E abbiamo venuto una gran quantità di periodisti acá all'Argentina per questo tema. I canali di notizie e altri canali della televisione italiana hanno cambiato tutta la programmazione che tenían planeata. Quindi con approfondimenti monotematici sul Papa. E poi sicuramente c'erano tantissime persone a San Pietro, quindi tantissimi fedeli, e non solo fedeli cattolici, che hanno sentito un grande vuoto per la scomparsa di Papa Francesco. Se volvió come una questione monotematica e abbiamo visto gran cantidad di assistenza di pubblico alla Plaza di San Pedro. Fieles non solo di religione cattolica, sino di altri che hanno sentito una gran devozione e si hanno sentito acongojati o toccati per la perdita del Papa Francesco. Y acá de Argentina, ¿qué vieron? ¿Qué vivieron la gente? ¿Qué sintieron acá en Argentina? No, qui in Argentina ho visto soprattutto nelle bisce, nelle zone più periferiche, ma non soltanto. Anche qui un grande dispiacere per la scomparsa del Papa. Y en los suburbios y en las villas, que ellos le llaman las barriadas, una gran tristeza y congoja por la pérdida del Papa Francisco. Ma notato anche una grandissima, come dire, positività, allegria nella consapevolezza che, e nella speranza che il lascito, l'eredità di Papa Francesco possa essere in qualche modo non andare persa, ma rimanere anche per le prossime generazioni. Pero también una gran positividad y alegría en la esperanza de que todo ese legado que ha dejado el Papa se retome y permanezca en las próximas generaciones. Muchísimas gracias. Prego. Gracias. Gracias. Canto Maestro. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Sabemos que en estos tiempos la comunicación es fundamental en todos los ámbitos y para hablar de este tema específicamente en los ámbitos educativos estamos en comunicación con Elisa Semino, secretaria de Prensa y Comunicación de SUTEBA. Quería que me expliques el curso que comenzó SUTEBA, la comunicación en la escuela que queremos. ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién va dirigido? La verdad que es una demanda que teníamos hace tiempo de poder abordar el tema de qué pasa con la circulación de la palabra en el interior de las escuelas, con la comunicación, qué pasa con las redes sociales, cómo inciden en la vida intraescolar y también la comunicación con la comunidad educativa, qué interferencias existen, poder ver en cada territorio las diferencias y las cuestiones en común, territorios, yo digo, de distritos más alejados del conurbano bonaerense, distritos del conurbano bonaerense. Poder analizar, poder repensar prácticas comunicacionales en el interior de las escuelas y en todos los niveles, porque está dirigido a inicial, primaria, secundaria y superior. También tuvimos inscriptos estudiantes de nivel superior, que estaban muy interesados en participar, que están muy interesados en participar. Y bueno, y es un desafío, porque sabemos que hoy en día hay muchas interferencias, hay estrategias con intencionalidad de desinformar, también hay discursos de odio que producen después situaciones violentas en el barrio, en la comunidad o también en el interior de las escuelas. Entonces, bueno, es un tema que da para mucho. Hoy en el primer encuentro tuvimos la presencia del periodista y catedrático Washington Uranga y de Larisa Kefal, la directora de la carrera de comunicación social de la UBA, y fue un aporte pero excelente, el de ambos, hubo una interacción muy piola, tenemos casi 300 compañeras y compañeros que están involucrados en esto, de más o menos 40 distritos en total de la provincia de Buenos Aires, y bueno, hubo una ida y vuelta muy fuerte, muy interesante, pudimos escuchar situaciones puntuales de diferentes escuelas donde de pronto compartieron los compañeros y las compañeras experiencias en estrategias comunicacionales y también las dificultades que hay a veces con la brecha digital. ¿Y el curso tiene varios módulos? Son cuatro módulos, cuatro encuentros, algunos van a ser los fines de semana, los sábados, otros van a ser, bueno, obviamente después del horario de trabajo, cada encuentro dura 4 horas y tiene instancias de evaluación, hay una parte teórica y una parte práctica. Hoy abordamos también esa parte práctica que tiene que ver con el diagnóstico de usted en mi escuela, cómo nos comunicamos con los pibes y las pibas, cómo nos comunicamos con las familias, con el barrio, entre nosotros mismos, qué herramientas utilizamos. Hay un debate muy profundo que tiene que ver con el uso del celular, si aporta, si no aporta, si es el momento de decir que puede estar en el momento en que damos clase o no, si es algo que lo incluimos. Así que bueno, tenemos también un equipo armado, que es el que fue pensando el contenido de este curso desde ya el año pasado, que son secretarias de comunicación, somos todas mujeres, te cuento. Secretarias de comunicación, de una de Magdalena, otra de Lanús, otra compañera de Echeverría y otra de Luján. Y son todas profes de comunicación y que aparte tienen mucha práctica en las escuelas. Y la verdad que está, y aparte, bueno, está también la compañera acá del equipo de comunicación nuestro, que también es profe de comunicación, que es Natalia Besuso, y la coordinadora Carolina Toledo del equipo. Están involucrado todo el equipo acá de comunicación y hoy estamos muy felices, porque la verdad que salió muy bien el curso y sabemos que es un desafío muy fuerte la comunicación en general, también más allá de la escuela, en el barrio. Hablaba hoy Washington Uranga de que las redes sociales existen hace muchísimo tiempo, que hoy son digitales. Entonces, hablar de las redes sociales, la verdad que hoy nos enriqueció mucho y es una batalla que estamos dando también, porque tenemos que construir comunicación popular, comunicación desde el territorio y que sirva para poder vincularnos mejor y poder lograr que realmente las escuelas sean ese lugar del aprendizaje, de la construcción de conocimiento y que sean espacios de paz también. Muchísimas gracias, Elisa Semino, secretaria de Prensa y Comunicación de SUTEBA, y la importancia de la comunicación en las escuelas y de llegar también a los territorios, como hacen ustedes con los secretarios y secretarias de prensa de cada seccional y, como decías vos también, hasta estudiantes, para un tema que atraviesa hoy todo: las aulas, los barrios, las relaciones humanas. Felicitaciones a todo el equipo. Muchísimas gracias, Alejo, por tus aportes de siempre, aparte, que siempre compartimos estas miradas. Un abrazo enorme. Gracias, Elisa. Gracias. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir la boca para caer en ella. Para saber algo, no basta con haberlo aprendido. Palabras maestras. Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. Séneca. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina se reunió en San José de Costa Rica del 24 al 26 del corriente. En el encuentro se sostuvo como objetivo evaluar las acciones realizadas durante el último año y planificar las tareas por venir. Durante el encuentro, el comité destacó la necesidad de construir respuestas a la altura de los tiempos marcados por crisis y fraccionamiento político. La unidad sindical y la unidad de la clase trabajadora debe ser una prioridad, aseguró la secretaria general de CETERA, Sonia Lezo. En declaraciones dijo lo siguiente: seguir fortaleciendo nuestro trabajo con respecto al tema de la libertad sindical, en el tema del seguimiento de cada uno de los casos que llevamos adelante en la OIT y también jurídicamente en el asesoramiento a nuestros sindicatos miembros. Planteamos también el tema del trabajo sobre la violencia social que se expresa en muchos casos en las escuelas con situaciones graves de maltrato. El tema de las condiciones de trabajo, cuando decimos condiciones de trabajo, decimos trabajo decente, decimos escuelas seguras, decimos edificios escolares apropiados, material didáctico apropiado, todo lo que hace falta para garantizar el derecho de aprender y también del de enseñar en las mejores condiciones. Fortalecer nuestro trabajo en la red de trabajadoras de la IAL, fortalecer nuestro trabajo con respecto a la diversidad y a todo lo que tiene que ver con fortalecer la educación indígena, y ahora incluimos además la educación afrodescendiente. Impulsar nuevamente en Lima este año un encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano, de donde surgirán líneas rectoras también para trabajar en las escuelas. Ratificar nuestro compromiso con la campaña que fue impulsada por la IE a partir del año 2022, ratificada en el Congreso Mundial que se hizo el año pasado en Buenos Aires y que además tiene su fundamento en el material que se produjo en el panel de alto nivel de las Naciones Unidas, donde la Internacional de la Educación participó muy activamente en su redacción. Es un documento que fija como un camino pedagógico. Eran las declaraciones y los puntos salientes que se trataron de la secretaria general de CETERA y presidenta del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, Sonia Lesso. El programa de CETERA. Cuando la barba de tu vecino latinoamericano vea pasar, recuerda siempre aquel viejo proverbio y pon las tuyas a remojar, porque es seguro, mi hermano, que un día no muy lejano a ti también te la van a afeitar. Juventud representa la esperanza de acabar con la miseria y la ignorancia. Predicar que los pueblos son hermanos y estar listos para darnos una mano, porque ha llegado el momento de darles un escarmiento, poniéndonos contra todo invasor. Cuando la barba de tu vecino... Estamos con Víctor Giavedoni, secretario de Derechos Humanos de Hotel Palapampa, después de este acto, de esta firma de un seminario Derechos Humanos entre abuelas, hijos y CETERA. ¿Qué te parece esta iniciativa? Me parece súper necesario en estos momentos fortalecernos en que la escuela pública renueve el compromiso con los derechos humanos y sobre todo genere nuevas herramientas para abordar la problemática actual, que encontramos que hay un fuerte componente de negacionismo, sobre todo promovido por el gobierno nacional, pero que cala en nuestras juventudes. Y ahí es donde nosotros tenemos que entenderlos y a través del diálogo poder construir conclusiones de nuestra historia reciente. Víctor Giavedoni, secretario de Derechos Humanos de Hotel Palapampa, muchas gracias. Argentina sería la vida, con la América Latina unida, y que Uruguaya sería la vida, con la América Latina unida, que Paraguaya sería la vida, con la América Latina unida, que brasileña sería la vida, con la América Latina unida, que chilena sería la vida, con la América Latina unida, que ecuatoriana sería la vida, con la América Latina unida, que boliviana sería la vida, con la América Latina unida, y que peruana sería la vida, con la América Latina unida, que venezolana sería la vida, con la América Latina unida, que panameña sería la vida, con la América Latina unida. Y así me recorrí toda Latinoamérica, brindándoles mi cariño, mi emoción y estos temas. Canto Maestro, el programa de CETERA. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Ernesto Sábato nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, el 24 de junio de 1911. Fue escritor, ensayista, pintor, docente y doctor en física. Trabajó en Francia. Se relacionó con escritores y pintores del movimiento surrealista, en especial con André Breton, quien estimuló su vocación literaria. En París comenzó a escribir su primera novela, La Fuente Muda, de la que solo publicaría un fragmento en la revista Sur. En 1940, de regreso a la Argentina, comenzó a dictar clases en la Universidad Nacional de La Plata. En 1945 publicó su ensayo Uno y el Universo, en el que criticaba el reduccionismo en el que desemboca el enfoque científico y también la deshumanización de la ciencia. Por su trayectoria, Sábato obtuvo premios, reconocimiento y también popularidad. Escribió tres novelas básicamente: El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas y Abadón, el Exterminador. De sus ensayos citamos Hombres y Engranajes, El Escritor y sus Fantasmas, Antes del Fin y el recordado Uno y el Universo. Don Ernesto Sábato pasó a la inmortalidad en Santos Lugares, su lugar de residencia, en Buenos Aires, el 30 de abril del 2011. Entre los libros de la buena memoria. Sigue Cetera en la Feria del Libro, en el stand, con distintas actividades, en el Día Internacional de la Salud Laboral y la Seguridad Laboral en el Trabajo. ANSAFE, UTE, UTELPA y ALMER dieron una charla sobre salud laboral. Estamos con Adriana Monteverde, de ANSAFE. ¿De qué trató esta charla en estos momentos tan importantes para los y las trabajadores sobre la salud en la Feria del Libro? Como bien vos dijiste, hoy se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y nosotros desde ANSAFE, UTE, UTELPA y ACMER estuvimos presentando tanto las problemáticas de cada una de las provincias como así también los avances y en dónde estamos trabajando desde las Secretarías de Salud Laboral, cuáles son los temas que venimos abordando en conjunto con la CETERA, temas que nos preocupan a nosotros también en cada uno de los sindicatos y a nivel nacional, que son las condiciones de trabajo, la salud de los trabajadores, las cuestiones edilicias, los protocolos, temas ambientales. Cada uno de los sindicatos ha presentado una experiencia diferente, tanto han presentado revistas, proyectos que se están llevando adelante en cada una de las provincias, y así también vamos conociendo y construyendo conocimiento entre todos. Tiene mucho que ver la salud y la seguridad laboral con el desfinanciamiento o con la falta de recursos en educación con respecto a nuestras tareas. Sí, por supuesto que sí. Nosotros allí hacemos también una denuncia que ya lo viene haciendo la CETERA desde hace bastante tiempo y siempre preocupados por esto, que es el desfinanciamiento, que en este caso afecta directamente a cada una de las escuelas, afecta en lo edilicio, afecta en los fondos que faltan para la creación de las escuelas, creación de cargos, afecta directamente a lo que es la formación de los docentes y por supuesto también al salario. Por lo tanto, va a afectar directamente a lo que son las condiciones de enseñar. Adriana Monteverde, de ANSAFE, muchísimas gracias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Maestro, el programa de CETERA. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. El domingo pasado se presentó en el stand de Radar de las y los trabajadores el libro de Irene Aimovici, periodista, secretaria de Relaciones Institucionales de CIPREVA, Aprieta pero no ahorca, la vida imaginada y la vida real. Para hablar de este libro, estamos con la autora. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo te va? Hola, Alejo. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta comunicación y esta posibilidad de difundir un trabajo que tiene 16 años de trabajo encima, ese librito. ¿Y de qué trata este libro, Irene? El libro es la biografía de Marina, una mujer que nace a principios de la década del 60 y llega hasta nuestros días, y esa vida está atravesada por todas las circunstancias sociopolíticas que vive el país y que inciden en la vida de esta mujer. También se remonta un poco a los orígenes familiares, sus abuelos o bisabuelos inmigrantes. Está atravesada por la dictadura, por la resistencia a la dictadura, por el rock and roll o el rock nacional, que fue también una especie de resistencia, la llegada de la democracia, bueno, distintas vicisitudes que se van relatando de una forma muy, yo creo que muy amena, muy cercana al lector, hace que el libro sea como muy cercano a cualquiera que lo lea. ¿Y es tu primer novela esta? Es mi primer novela, sí, es mi primer novela, surge como un intento de biográfico inicialmente, pero en algún momento me di cuenta que tenía que despegarla de mí misma y dejó de ser Irene para ser Marina y tomó vuelo propio. Aunque tiene algunas referencias reales de mi vida, no está respetada a pie juntillas en función siempre de la necesidad de que la narración sea interesante, sea atrapante, que lo que quiero contar como historia sea contable. Este libro te llevó, o sea, empezaste hace 16 años con la idea. Empecé a escribir por pulsiones, por necesidad de contar historias que había conocido, también de las que había sido testigo, porque yo vi muchas cosas en mi vida, tuve una vida, dice mi marido, en una vida muchas vidas, y quería contar eso, que no quede solo en mi memoria, y andando la escritura, por un lado aprendí un montón, fue que yo digo mi taller literario, tardó un montón de años, pero hasta ahora no escuché ninguna crítica que me diga, no me gustó. Por ahí no te lo van a decir, pero en general me han llamado conocidos y desconocidos para felicitarme o para agradecerme. Estoy haciendo un esfuerzo enorme por decir esto del libro, porque me da como pudor, pero a la vez me doy cuenta que tengo que hacerlo, porque lo que quiero es que se lea. Claro. Y para eso hay que decir, léanlo el libro, está bueno. Voy a intentar seguir haciendo más libros, algunos con este tipo de historias y otros distintos, pero creo que encontré en la escritura algo bueno que yo puedo hacer para mí y para los demás. Contar historias y que la gente las disfrute. Muchas gracias, Irene Aimovici. Vamos a leer Aprieta pero no ahorca, tu primer novela. Te felicito y vamos a difundirla para que la gente la lea. Y después otro día comentamos a ver qué nos pareció. Me parece bárbaro. Así que ahí está, encontrándonos en algún lugar para acercarte al libro y que lo puedas leer y contar vos, con voz propia, qué te parece. Y muchas gracias por este espacio para difundirlo. Gracias a vos. Bueno, es Irene Aimovici, autora de su primer novela, Aprieta pero no ahorca, que se presentó el domingo pasado en la Feria Internacional del Libro en el stand de Radar. Un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. fue Francisco, el argentino obispo de Roma que antepuso el nosotros al yo, que hoy parece dominar los corazones. Una breve reseña de alguien que sabe lo que es el trajinar, lo que es la tarea evangelizadora de la Iglesia y la opción por los pobres. Para esto, para hablar de este tema de la figura de Francisco, estamos en comunicación con el profesor de teología y escritor Oscar Campana. ¿Cuál es el trabajo que deberíamos hacer para que su legado continúe con estas? La primera, poner la economía al servicio de los pueblos; la segunda es unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia; y la defensa de la madre tierra. ¿En qué podemos colaborar? Sí, es difícil, ojalá uno podría tener la respuesta. En el ámbito de la Iglesia, fundamentalmente del catolicismo, pero no solo, a veces hay toda una mirada como muy centrada en las figuras. En el caso del Papa es lo que se suele llamar cierto papalismo, etcétera, etcétera, donde es más fácil a veces reivindicar una figura que dar con el núcleo de lo que esta persona pensaba y hacía. Perdón la metáfora, espero que nadie se enoje mucho por lo que voy a decir, ¿viste? Cuando Néstor Kirchner decía que florezcan mil flores, uno podría decir hoy que florezcan mil Franciscos, diríamos. Cuando vos ves el impacto que eso está teniendo en la gente, vos decís, wow, salvando las distancias, ¿cómo se pasa de la conmoción por la muerte de una figura como la de Francisco a tomar nota de su herencia llamémosle ética, por decir así? A mí me parece que se trata de apropiarse de un modo de ver las cosas. Lo digo con el título de un libro de Leonardo Boff de los años 80 y de Gustavo Gutiérrez y toda la tradición teológica latinoamericana. Desde la periferia, desde el reverso de la historia, ¿cómo apropiarse de un modo de ver el mundo que no es el que hoy nos bombardea en las redes sociales, diríamos, y en el discurso dominante, donde parece que todo el mundo quiere ser millonario? Un modo de ver el mundo donde siempre nos muestre el lado B de este planeta, de este mundo, de esta sociedad, de esta cultura, y donde entender que si no hay derecho para los pobres, no termina habiendo derecho para nadie. Entonces, yo creo que es un llamado al compromiso personal y al compromiso colectivo por hacer de cada sociedad una sociedad más justa y entender que si los derechos no son para todos, terminan siendo injustos. Y por otro lado, me parece, pensando un poco más en el ámbito cristiano, una Iglesia que pueda descentrarse de cierto ritualismo, de cierta espiritualidad medio falluta, que no se concreta en obras. Lo digo con una frase contundentísima de la primer carta de Juan en el Nuevo Testamento, que decía: el que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso. Quizá Francisco vino a recordarnos esa mentira en la que puede derivar toda religión, que es aclamar y adorar a un Dios que no supone nunca el compromiso con el que tenés al lado. Pero estas cosas, sin dudas, estos cambios en las sociedades, en las culturas, en los pueblos, siempre son cambios de mediano plazo, sino de largo plazo. Y de ahí la importancia de tantas instancias culturales, artísticas, educativas, que en el fondo tienen que ir transformando la lucha por el sentido en la sociedad en la que vivimos. Si no son derechos para todos, son derechos injustos. Una frase que sí nos guardamos, y en eso sí vamos a tener que trabajar nosotros, el nosotros que tanto el Papa Francisco instaló, y no solo por su figura, sino por lo colectivo. Hablar de los colectivos es tan importante como el hacer. Oscar Campana, profesor en teología y escritor, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por esta charla. Un abrazo con grande para vos, Miguel, y cuando quieras, acá estamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Chururú, tienen otra preocupación. Padre Francisco. Le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared. Padre Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. De lo contrario no habrá Dios. Padre Francisco, ya no podemos darle al César lo del César. Pues se lo lleva sin pedir. La protección de los hermanos, cuyo pecado fue nacer sin control ni calor. Ya está lista la convocatoria para la marcha entre las dos CTA, la CGT, la UTEP, hasta el Monumento del Trabajo sobre la avenida Paseo Colón. Vamos a escuchar la palabra del secretario general de la CTA de Les Trabajadores, el diputado nacional Hugo Yasky, en la convocatoria a la marcha del día de hoy. Vamos a marchar adelantándonos un día a la conmemoración del 1 de mayo. Convocamos las tres centrales sindicales y la idea es poner en la calle no solamente la demanda contra el ajuste, contra el recorte de las jubilaciones, contra la reforma laboral, contra esta política de crueldad que está tomando a los más vulnerables como víctimas, me refiero a los niños y a los jóvenes. Hoy la pobreza en la Argentina tiene el rostro de los niños y de los jóvenes y de los ancianos. Entonces va a ser una marcha multitudinaria y también una marcha de lucha. Salga por Cristo, Francisco. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hola, soy Susana Reyes. Les quería contar que el 27 de abril fue el aniversario del secuestro de Héctor Westergel, que fue en el 77, y fue a parar a Vesubio, a ese centro clandestino de detención, donde yo llegué un tiempo después, 15 días después. Durante los 3 meses que yo permanecí, él también estuvo ahí, él del lado de los varones, yo de las mujeres, pero tuve varios encuentros con él que les quería contar. A él lo mandaban a la jefatura a escribir, porque le habían encargado escribir una historieta de San Martín, los milicos ahí adentro. Entonces lo sacaba encapuchado y lo entraba. En el lugar donde yo estaba, que era el espacio donde permanecíamos, que se llamaban cuchas, que eran como un cajón sin tapa y estábamos engrilladas a una pared, yo me podía sacar mi grillo, gatear hasta la punta y espiar quién entraba y salía, que era un poquito más allá, a lo lejos. Entonces le contaba a mis compañeras, si eran sus compañeros, a quién entraban y a quién sacaban. En esas veces yo veía a Héctor Westergel con un sobretodo gris, así como con un paso cansino, estaba con mucha tos, que lo llevaban y después lo traían, con la capucha medio levantada. Él, como tenía lápiz y papel, nos mandaba cosas que él dibujaba, que escribía al lado de las mujeres como cosas graciosas, como para hacernos más amable ese momento, y además lo teníamos que pasar en forma clandestina como si fuese algo peligroso, porque si nos veían que nos pasábamos cosas, que las cosas eran totalmente, no sé, inocentes y amorosas las que nos mandaba. Y nosotras toda la cosa de pasarlo, de pasárnosla de cucha a cucha, era como una fiesta, ¿no?, en ese momento. Como él, un día que estábamos sirviendo la comida, le pude comentar que yo lo veía pasar, que yo me podía sacar el grillo y espiar para allá, para donde él lo sacaban. Entonces ya después, cada vez que lo sacaban, con la capucha a medio levantar, miraba así como de costado, hacía una sonrisa y guiñaba un ojo, sabiendo que yo lo estaba mirando. Así que yo guardo de él, como de todos mis compañeros, un recuerdo entrañable, y cada vez que lo recuerdo me doy cuenta y me vuelvo a repetir que luchar tiene sentido por todos ellos y ellas, y por nuestro pueblo y por nuestros hijos y por los que vendrán. Héctor Westergel, eterno. Era el recuerdo de ese guionista, escritor, Héctor Germán Westergel, de nuestra compañera, la docente Susana Reyes. Esto fue Canto Maestro, emisión 942. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.